Por aquí pasó Dios enamorado. Lo dice el ademán y la figura de este viejo cardón arrodillado. Yo anduve por Purmamarca, pero no recuerdo cuándo, si era tiempo de cantar o tiempo de andar llorando. Quebradeña, la cholita, para mi linda purmamarqueñita, y mi chita tan churita, vidita y linda chascañagüisita, todo un sueño tan bonito, Purmamarca, su pueblito. Laira, laira, laira, laira, vidita y linda purmamarqueñita. Te quiero de aquí a la luna, de aquí a la luna te quiero, y más allá no te adoro, porque me salgo del cielo. En una hojita de coca traigo tu nombre, mi amada, pa' cullicarme con tus besos, con tus coplas y tonadas. Morenita, su carita, vela y pues linda purmamarqueñita. Alajita, sus ojitos, urpillay, dame tu corazoncito. Todo un sueño tan bonito, Purmamarca, su pueblito. Laira, laira, laira, laira, viditay, linda purmamarqueñita. Gracias, Collita. Para el programa de hoy tomaremos el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 15 al 21, donde Jesús nos invita a dar a Dios lo que es de Dios. Y dice así: los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones, y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece, ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario, y él les preguntó: ¿De quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús le dijo entonces: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Es palabra del Señor. Purmamarca, por aquí pasó Dios enamorado. Lo dice el ademán y la figura de este viejo cardón arrodillado. El Evangelio de Mateo es la primera síntesis de la tradición judía y cristiana, después de la destrucción del Templo de Jerusalén en la guerra de los años 66 al 74 después de Cristo. El texto que recién hemos proclamado es uno de los más comentados en la historia de la Iglesia, y son muchos los que han preferido hacer de él una interpretación más bien espiritualista, para no enfocar el tinte polémico y frontal con que Jesús cuestiona la actitud hipócrita de los fariseos. ¿Cuántas veces nos encontramos con actitudes similares a estas en muchas iglesias, no solo las cristianas, que utilizan los textos evangélicos para adormecer, o deberíamos decir, idiotizar al pueblo, haciéndoles creer en supersticiones o falsas curaciones, y hasta para justificar las actitudes esclavizantes de los opresores de turno, que en lugar de estar al servicio del pueblo, se sirven de él. Si hasta hay grupos de hombres o mujeres que se juntan para justificar sus actitudes espiritualistas, más que para organizarse e intentar transformar la realidad social, comunitaria y personal. Lo cierto es que Jesús mantiene una serie de controversias con los fariseos y otros grupos de su tiempo, sobre temas como el tributo, la resurrección de los muertos, el mandamiento principal del amor y la justicia. Controversias o polémicas que tienen como telón de fondo la confrontación de Jesús con la ley romana. Detrás del tema del tributo se esconde una realidad que sufrían las comunidades cristianas de aquel entonces, bajo el dominio del imperio romano opresor. Lo cierto era que el pueblo de Israel, que siglos antes había soñado construir una sociedad como confederación de tribus, en la que el único señor fuese el Dios de la liberación, se encuentra viviendo las consecuencias de una monarquía que exprime y oprime al pobre para sostener su estructura de privilegios. En consecuencia, los más pobres son los más afectados por la política fiscal, puesto que este sistema afectaba directamente a los que trabajaban la tierra, los campesinos, los obreros, los extranjeros. Pero yendo un poco más allá del tributo, fijémonos en la figura del emperador. Roma cargaba sobre sí la influencia del mundo religioso de Egipto y de Grecia. La relación de los romanos con estos dioses forma parte de la estructura ordinaria y cotidiana de la vida social. Se entendía al emperador como un dios, y por lo tanto Roma se convirtió en una teocracia. En contraposición con esta realidad romana, las comunidades cristianas optaron por una relación más comprometida con el Dios de Jesús, no aceptando la concepción romana del emperador como Dios. Comunidades cristianas que optan por el enfrentamiento con la religión oficial del imperio, hasta afirmar, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Compartimos un tema musical que nos comparten desde Las Heras, Mendoza, los compañeros de FM Algarrobal, y luego continuamos con el análisis del Evangelio. Con esta voz temblorosa por criolla emoción quebrada, y esta guitarra templada con el rocío del campo, traigo este cuyano canto que ha nacido aquí en mi alma. Por San Luis y por Mendoza, por San Juan tierra soleada, anda mi voz trasnochada cruzando montes y ríos, viñedos y sembradíos, verdes valles y quebradas. Vibra en el rugir del sonda y es encerro en la majada. Arrullo en las madrugadas de andanzas serenateras. Es golondrina viajera, es horcón de una enramada. Es manantial cristalino que riega la tierra arada. Es semilla germinada en fértiles pastizales. Es la voz de los zorzales, frío de cumbres nevadas. Es llama de mil fogones, es galope de potriadas. Es llovizna en las aguadas, cruz del sur para el tropero. Para el cansado viajero, caricia de prenda amada. Se hace promesa en los labios de una moza enamorada. Y en la amante abandonada es dolor de sufrir tanto. Todo cuyo está en mi canto, cuando te canto. Tonada. Esta tonada ha nacido bajo el cielo azul de mi tierra cuyana. Esta tonada ha nacido bajo el cielo azul de mi tierra cuyana. Es el fruto de un idilio entre el bravo río y una verde parra. Arrullaron los caminos en noches de serenata. Tiene corazón de vino mi dulce y querida tonada cuyana. boca siempre quisiera escucharla. No hay que cantarla a los gritos, romántica siempre quisiera escucharla. Firme y seguro el rasguido, así como Hilario solía acompañarla. Para el guyano es un himno, y así debemos amarla. Nunca caerá en el olvido mi dulce y querida tonada guyana. Con esta voz temblorosa por criolla emoción quebrada y esta guitarra templada. Veníamos compartiendo la reacción de rechazo que provocó en las comunidades cristianas la concepción religiosa del imperio que concebía al emperador romano, al César, como un dios supremo. Lo cierto fue que la comunidad cristiana rechazó abiertamente esta concepción del imperio y buscó en la experiencia de vida con el maestro el estilo de vida y de fe que la marcó por siglos y aún la continúa marcando, hasta aceptar como refrán popular la frase «Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». A partir de esta opción, en los nacimientos de la reflexión de la comunidad cristiana, está la conciencia de que el emperador no es Dios y nunca lo será, porque Dios es amor, justicia, igualdad, todos valores ausentes en cualquier imperio de cualquier época. Con el correr del tiempo se fue haciendo necesario reemprender el camino de la creatividad, de la renovación, de lo alternativo. En el texto de Mateo que hemos compartido, se denota la corrupción en la que habían caído los fariseos, que aunque querían hacer creer al pueblo su desapego del poder romano opresor, no solo se servían de él, sino que lo imitaban de múltiples maneras, repitiendo especialmente el esquema de opresión mediante la implementación de leyes esclavizantes. Por eso la casta elitista farisaica era la única, por decirlo de alguna manera, que la pasaba bien. Desde esta postura de opresión y motivados por actitudes tramposas, se acercan a Jesús para ponerlo a prueba. Pero sucede el desenlace inesperado. Jesús los sorprende con su coherente y tajante respuesta: dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En nuestra actualidad, si bien no hay emperadores que se presentan como Dios, sí nos encontramos con ciertas estructuras caudillescas de opresión y corrupción que continúan empobreciendo al pueblo. Así también nos encontramos con empresarios, comerciantes, terratenientes y líderes sociales y políticos que aún declarándose cristianos dejan mucho que desear, pues no reflejan una vivencia en la comunión con los hermanos, sino que explotan a los pobres al mejor estilo del Imperio Romano. Por eso, al leer este texto desde el hoy de nuestra historia, tenemos que decir con voz profética a la estructura social, económica y política lo que es de ella y a Dios lo que es de Dios. O sea, a Dios Padre y a su reino toda nuestra entrega, fidelidad y compromiso. El Evangelio de Mateo, con su fuerza eclesiológica y renovadora, nos impulsa a trabajar incansablemente por una iglesia cercana a la propuesta de Jesús, es decir, centrada en las personas, en las relaciones entre los hermanos y las hermanas, una iglesia sencilla, solidaria, misericordiosa y compasiva, al servicio de los estigmatizados que tienen la vida y la fe amenazadas, y que opta por caminar entre los pobres, y cuya atención primordial es la búsqueda de la justicia y la defensa de los más pequeños, los predilectos de Dios. Una iglesia que es signo de esperanza, como reza la canción que compartiremos a continuación, preparándonos con un oído atento y el corazón dispuesto a recibir las enseñanzas que nos trae el obispo Miguel Esteban Saine. Queremos ser una iglesia servidora del Señor. Jesús, el Dios hecho hombre, el profeta, el servidor. Una iglesia de testigos, con mártires donde son. Protagonistas los pobres, y hombre nuevo el pecador. Signo de esperanza, causa de alegría, con Santa María y un Jesús Pascual. La gente se siente siendo servidora, que es transformadora de la sociedad. Queremos ser una iglesia de veras comunidad, fraterna porque la gente comparte fe y realidad. Con sencillez y alegría aprende a participar, como hacían los cristianos con Pedro, Santiago y Juan. Signo de esperanza, causa de alegría, con Santa María y un Jesús Pascual. La gente se siente siendo servidora, es transformadora de la sociedad. Queremos ser una iglesia samaritana y cordial, que organiza la esperanza y la solidaridad. Donde el Espíritu Santo, Padre de los pobres, va suscitando los servicios según la necesidad. Signo de esperanza, causa de alegría, con Santa María y un Jesús Pascual. La gente se siente siendo servidora, es transformadora de la sociedad. Farco Satelital, el esfuerzo de años de las radios comunitarias argentinas. El Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján presenta Es Hora de Hablar Claro, microprograma del obispo Miguel Esteban Saín. El llamado fariseísmo de los que se contentan en su relación con Dios para hacer muy bien ciertos ritos religiosos y descuidan o no se preocupan por hacer el bien. Son también los que pretenden ganar los favores de Dios por entrar en un templo de tanto en tanto y no importarles su relación en justicia y verdad con quienes de alguna manera conviven y deben servir. No hay nada más alejado de Dios que la pretensión de comprarlo con ritos y plegarias de alabanzas, sin cuidar su relación con las demás personas y en proporción directa a los más pobrecitos y hasta despreciables, según la gente, con estatus. La predilección del Dios de Jesucristo para con los marginados de la sociedad de su tiempo fue un escándalo. Fue un escándalo para el entorno religioso cumplidor de todas las reglas sociales y religiosas, y sin mirar su propio corazón en relación de aprecio prioritario para con los pobres. Jesús fustiga el llamado fariseísmo, que es ese criterio o mentalidad que hasta en forma inconsciente se filtra en la conciencia de la gente muy piadosa, exigente para lo relacionado con el culto religioso, anteponiéndolo al amor y servicio fraternal. Es una mentalidad que deforma la auténtica fe cristiana. Incluso llegan a hacer de la religión un feudo propio, desde donde desprecian a los demás, erigiendo una religión reprimida y opresora, destruyendo todos los sentimientos de compasión, ternura, misericordia y tolerancia. En todo caso, solo les importa la ley y disciplina, con las cuales pueden dominar a los otros y sentirse mejores de los que no practican. Ellos son los que tienen a Dios y pretenden manipularlo a favor de sus secretos intereses. Esta mentalidad farisaica, cuando se proyecta en la sociedad en expresiones sociopolíticas, es el temible fundamentalismo religioso de cuyas garras destructoras de la auténtica fe cristiana no ha escapado cierto sector del mundo cristiano. Hay que insistir, la fe auténtica busca con ansias a Dios. No lo tiene, ni menos lo manipula. La persona con fe auténtica se entrega a Dios desde muy dentro de sí misma, y a medida que lo va encontrando, se lanza a cumplir el proyecto divino sobre sí misma y en relación con los demás. En fin, la fe auténtica genera el compromiso de santidad personal que se proyecta en la búsqueda del bienestar social y la rectitud y eficacia en el servicio político. La Iglesia en América Latina enfrenta grandes desafíos. Pobreza extrema. Corrupción. Violencia. Destrucción del medio ambiente. Migración. Cambios culturales. Cambios en la familia. Globalización. Nuevas formas de organización y de comunicación. Cambios. Cambios. Cambios. Cambios. Frente a esa situación, es necesario un cambio en los cristianos, una nueva actitud, un mayor compromiso, una nueva evangelización para que el mensaje de Dios cambie nuestros corazones y nuestras mentes. Discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Compartir la vida y la fe de nuestro pueblo nos hermana, nos acerca, nos fortalece. Evangelio y Realidad, el encuentro semanal que nos entrelaza con FM Buenay, Pilcanilleu, Río Negro. FM Comunitaria del Sur, ciudad capital de Santiago del Estero. FM Virgen del Carmen, Villa La Punta, Santiago del Estero. FM La Merced, Pozo Hondo, Santiago del Estero. FM San Patricio, en San Patricio del Chañar, Neuquén. Evangelio y Realidad, desandando experiencias, historias y testimonios que fortalecen a nuestros pueblos. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. ¿Qué horas son, mi corazón? Desde El Salvador les informó Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Desde la red indígena, 36 años en el mundo, desde nuestro radio. Para ALER Contacto Sur, reportó Víctor Gómez. Las coordinadoras nacionales que integran ALER son entidades, organizaciones con fuerza, con vida propia y con voluntad de mantenerse integradas en el conjunto del continente formando parte de ALER. Hay un compromiso de todos los países de fortalecer el trabajo conjunto y sostener ALER desde la corresponsabilidad de las afiliadas y de las coordinadoras nacionales. Yo creo que esta idea de corresponsabilidad surge del convencimiento de que nuestros proyectos, si bien con características diferenciadas, coinciden en lo esencial, es decir, son un mismo proyecto y al mismo tiempo son diferentes. Y en la Secretaría Ejecutiva de ALER vemos como un rejuvenecimiento con las nuevas incorporaciones, con mucha gente joven que aportando cosas nuevas es capaz de rescatar, de reconocer la rica historia de ALER, y me parece que eso es muy importante, el que cada día aparezcan nuevas fuerzas, nuevas ideas, nuevas personas dispuestas a renovar esto que es una opción y una construcción en favor de los que menos tienen, de los excluidos, de los empobrecidos de nuestro continente. Amigas y amigos de Aler, les habla José Ignacio López Vigil. Felicidades, felicidades por estos 36 años de vida y de movida. Y créanme que sin hacer muchas cábalas con los números, resulta que 36 es un número pleno. Un número pleno porque fíjense, 12 por 3, 36. El 12, como saben, es la plenitud solar, los 12 meses, las 12 tribus, las 12 puertas de Jerusalén. Y el 3, bueno, el 3 es el número mágico, el número que multiplica, que diviniza todo lo que toca. Así que en estos 36 años de construcción ciudadana, de luchar por valores humanistas, como los ha hecho Aler, por los valores del reino que predicó un tal Jesús, para ustedes va la mejor felicitación, las mejores energías, las mejores vibras de nuestro equipo de radialistas, apasionadas y apasionados. Mano con mano, compañeras y compañeros de Aler. Aler. 36 años en el mundo, desde nuestro mundo. Compartimos recién unos audios por los 36 años de ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Asimismo, escuchamos las palabras de Néstor Busso, su vicepresidente, quien también es secretario de Farco en Argentina, hablándonos de la importancia de esta celebración, de los aportes que realizan las redes de comunicación alternativa en América y en el mundo, promoviendo las voces de las organizaciones sociales que luchan por su liberación integral. Este accionar conjunto de ALER en Ecuador y Latinoamérica y de Farco en Argentina se refleja en el objetivo de nuestro programa, que mediante la lectura de la palabra de Dios y su confrontación con la realidad social, política, económica y religiosa de nuestra vida cotidiana, motivada desde el testimonio de nuestros mártires, impulsa la construcción de nuevos caminos o espacios de participación y liberación comunitaria, con un oído en el Evangelio y otro en el pueblo. El obispo Miguel Esteban Ezzaine, en su reflexión, nos refería a la actitud reprimida y opresora que no solo tenían los fariseos del tiempo de Jesús, sino también muchos de nuestra realidad de hoy, los que, hasta en forma inconsciente, deforman la auténtica fe cristiana, lejos de ser solidarios con los pobres, destruyendo todos los sentimientos de compasión, ternura, misericordia y tolerancia. Por tanto, dice Ezzaine, la fe auténtica busca con ansias a Dios, sin pretender manipularlo. Y cuando se lo va encontrando a ese Dios de la vida, la persona se lanza a hacer realidad el reino de Dios en sí misma y en la relación con los demás. La fe auténtica genera el compromiso que se proyecta en la búsqueda del bienestar social y la rectitud y eficacia en el servicio político en orden al bien común social, ya que Dios no es un ser individual, sino comunitario. El texto del Evangelio de hoy se sucede al momento en que Jesús enseñaba a sus discípulos las actitudes que deberían tener para llegar a todos y con especial atención a los últimos, postergados por la sociedad y muchas veces por nuestras propias actitudes. Enseñanza que Jesús compartió por medio de la parábola del banquete que seguidamente el padre, Raúl Ibarra, nos ayudará a comprender. A continuación del padre Ibarra, compartiremos las palabras de Lugo, presidente electo de Paraguay, acerca de su opción política y social por los últimos, los originarios del pueblo, los predilectos de Jesús. En la parábola está la voluntad de Dios de que todos lleguen al banquete, que todos puedan sentarse en ese banquete que es la vida feliz y la vida digna de todos nuestros hermanos y hermanas. Y para que todos puedan estar, lo importante es que ha mandado a buscar a los últimos, a los más atrasados, a los que no eran invitados, a los que andaban en los caminos, aun que sean buenos o malos. Para que todos estén en el banquete, primero hay que pensar en los que menos pueden llegar al banquete. Y los que menos pueden llegar siempre van a ser quienes, los marcados, los estigmatizados que decíamos hoy. En el rebañito, si yo no me fijo qué le pasa a la ovejita más enferma o más viejita o la que está lastimada y no la cuido a esa, de vicio va a ser que cuide el resto porque a esa la voy a perder. Si comienzo cuidándola a esa, seguro que lo cuido bien al resto. Si en el aula cuidamos bien a un alumnito que le cuesta mucho aprender, seguro que cuidamos bien a los demás. Pero arrancamos con mucha delicadeza dándonos cuenta a cuál le cuesta más. Si en la comunidad de los cristianos no reconocemos quiénes son los heridos que van quedando fuera del banquete, cuando menos nos demos cuenta, en la mesa vamos a estar sentados los que no tenemos ningún problema, los que todo nos sale bien. Y van a estar quedando sin sentarse los que más sufren, los que están marcados por distintas formas de dolor que la sociedad misma les ha ido marcando. Pensar que nos está pidiendo el Señor que vayamos a los caminos para encontrar la gente más herida. Si somos capaces de ir allí, seguro que lo vamos a encontrar a todos. Pero pensar primero en esa gente de los caminos, que es la gente más herida. Heridos de sufrimientos que la sociedad les ha puesto. Y seguramente heridos también cuando nosotros desde la misma iglesia, a lo mejor, los hemos dejado fuera. Anda a saber por cuántos motivos. A veces nos damos cuenta y a veces no. Pero también dejamos fuera. Esta es una idea. Y la otra, fíjense que la parábola le habla a quiénes. A la gente de la iglesia. En ese tiempo, ¿quiénes eran? Sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y Jesús les habla justamente haciéndoles doler. Porque debe ser que ellos eran los primeros invitados que no aceptaron venir a ese banquete. Entonces les termina diciendo, muy bien muchachos, ahora vamos a tener que abrir la puerta para todos. Ustedes, los que estaban más cerca, no han sabido sentarse al banquete. Y ahora vamos a abrir la puerta para todos. Entonces yo pensaba, ¿qué significa que la gente de la iglesia, o sea nosotros todos, los curas, los laicos, entre los laicos, los catequistas, los animadores, todos los que tienen un lugarcito de servicio, ¿no? ¿Qué significa que la gente de la iglesia no hayamos aceptado el banquete, la invitación? Es como que no hemos entendido, o a veces no lo hacemos, no digo siempre, la propuesta de Jesús. No aceptar la invitación al banquete es no darnos cuenta que tenemos que ir a buscar a los del camino. Es no darnos cuenta que Jesús lo que quiere es que la iglesia de hoy piense y sienta igual que Él. Y si pensamos y sentimos como Jesús, vamos a tener que andar buscando a todos los que están quedando fuera de este banquete. Yo por ahí digo también en la parroquia, sin que nos demos cuenta, hacemos notar preferencias. Y cuando en la comunidad a un hermano no le extrañamos cuando deja de venir, no lo valoramos porque viene, porque a lo mejor no es tan importante o tan inteligente o tan creativo o tan alegre, a lo mejor es apenas una persona bajo perfil, capaz que anciano, capaz que molesto, como nos decía. Y bueno, yo también me olvido, lo voy dejando. Todo esto, digo, son formas de no entender el proyecto de Jesús es buscar a ellos y por lo menos no dejarlos. Me gustaría que cada uno de nosotros, donde sea que esté, nosotros los curas tenemos la parroquia entera para pensar. Ustedes tienen sus propias comunidades o tienen sus grupos o tienen sus pueblos. ¿Quiénes serán en los lugares que estamos los que nosotros no estamos buscando como debiera ser? ¿Quiénes serán los del camino que hay que ir a buscar? ¿Quiénes serán los más lastimados y marcados? ¿Qué será desaprovechar esa invitación de Jesús? No vaya a hacer cosas que creemos que estamos haciendo todo bien, Pero en la medida que no lo buscamos al más alejado, estamos como despreciando la invitación del banquete. Jesús va a estar ahora con nosotros, un pedacito de pan y un poquito de vino, que lo vamos a recibir como fuerza, para que nos animemos a ir donde está el hermano más cercano. Que todos nos podamos sentir discípulos y misioneros. Pidamos esta gracia al Señor. Son su modo de vivir, su manera de hacer fiesta, de rezar, amar y sufrir. Su manera de hacer fiesta, de rezar, amar y sufrir. El cristiano como Cristo debe evangelizar, asumiendo la cultura y las costumbres del lugar. Asumiendo la cultura y las costumbres del lugar. La tierra de los pobres nos queremos hoy plantar, que termine nuestra vida con nuestro sabor popular, encarnando el evangelio en el pueblo y en su andar, como vida consagrada el reino que crece al anunciar. Vientos que pretenden arrancar nuestra fe, nuestra cultura, nuestra solidaridad. Nuestra fe, nuestra cultura, nuestra solidaridad. Pero el pueblo no se rinde, va tejiendo su hermandad en lo simple y cotidiano que está la comunidad. Y en lo simple y cotidiano que está la comunidad. En la tierra de los pobres nos queremos hoy plantar, que termine nuestra vida con nuestro sabor popular, encarnando el evangelio en el pueblo y en su andar, como vida consagrada el reino que crece anunciar. Dios se hizo hombre, en un pueblo se encarnó, y viviendo entre los pobres nos dio muestras de su amor. Y viviendo entre los pobres nos dio muestras de su amor. Él fue un hombre de trabajo y señor de la creación. Él fue hermano de los hombres, hijo fiel del Padre Dios. Él fue hermano de los hombres, hijo fiel del Padre Dios. En la tierra de los pobres nos queremos hoy plantar, que termine nuestra vida con nuestro sabor popular, encarnando el evangelio en el pueblo y en su andar, como vida consagrada el reino que crece al anunciar. Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. 1300 AM. Una cuestión que despierta curiosidad: ¿cuál va a ser la relación de Fernando Lugo con la jerarquía de la Iglesia? Esa pregunta es la séptima vez que lo recibo en el día, y cada vez que la recibo es una punzada en el corazón, ¿eh? No, yo creo que tenemos relaciones históricas, amistosas. No fueron relaciones esporádicas las que he tenido, claro, con los, claro, obispos, claro, con los hermanos sacerdotes, ¿verdad? Fueron relaciones fecundas, de trabajo, de amistad. Anoche estábamos con Monseñor Páez, hemos conversado con Monseñor Gavilán, con sacerdotes, con religiosos y religiosas de muchas comunidades. ¿Qué es la iglesia es pueblo de Dios, la iglesia es comunidad. Y otra cosa es la relación quizás más directa, hacia dónde apunta la pregunta, bueno, con la jerarquía. Yo creo que hay un lindo momento en Paraguay de abrir puertas y ventanas, y quiere entre aires nuevos de diálogo, de encuentros, entre los diferentes estamentos. Entonces, la iglesia no puede estar ausente. Entonces es una pregunta que posiblemente sea más fácil de responder para ti. Tu relación con el pueblo pobre de Paraguay. Y coherentemente lo queremos mantener. Algunos me decían cuál será la primera medida, y la que tengo en el corazón, esa espina la quiero sacar, ¿no? La de nuestros pueblos indígenas, que son los genuinos dueños de la tierra, están sin tierra, ¿no? No más indígenas que mueran de hambre, no más indígenas que mueran de tuberculosis, de inanición, por falta de atención. Quizás va a ser difícil, pero queremos tener una atención preferencial por nuestros pueblos indígenas, por la deuda histórica que tenemos con ellos. Nos gustaría mucho un mensaje final tuyo que sepa abarcar no solamente a Paraguay, sino a América Latina, que comparte en este momento. Y seguir soñando con los pueblos de América Latina, por los caminos de América, como dice la canción. Recién recibíamos la llamada telefónica de Correa, lo mismo de Bachelet, lo mismo de Tabaré, de Evo. Esta mañana, a las 2 de la mañana, se entera del triunfo acá en Paraguay, nos llama poniéndose a disposición, lo mismo de Cristina que llegaba del Ecuador, de Chávez, de Nicaragua, de Ortega. Es una serie de pueblos hermanos que ya se va tejiendo en el afecto una relación que creo va a ser bastante positiva en el futuro. Paraguay, como solemos decir, no puede seguir siendo esa isla, ese oasis, sino poder sentar presencia en el continente y poder construir juntos América Latina soñada. Ojalá que no seas el presidente, ojalá que seas nuestro presidente, un presidente que incluya a todos los sectores de este país, que es la materia pendiente histórica en Paraguay. Un presidente que sepa salir de la trinchera para abrazar a todos. Muchas gracias. Y quiero que me ayuden en eso, ¿no? Yo creo que estaremos saliendo de esas trincheras, de esos encerramientos, y poder ser presidente de todos los paraguayos, que fue la voluntad que ayer la mayoría del pueblo paraguayo lo ha expresado. Que agradezco esa confianza y retribuyo mi compromiso para con ese pueblo tan querido del Paraguay. Fernando Lugo, presidente del Paraguay, estuvo aquí. 1300 AM. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra, además contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder. Vamos concluyendo este programa número 21 de Evangelio Realidad, agradeciendo a las radios que transmiten este programa y a las personas que a través de ellas nos envían sus cartas compartiendo luchas, sueños y esperanzas. Hoy quiero saludar a Mónica Charole, de la Red de Comunicación Indígena, con quien hemos mantenido una lindísima comunicación telefónica acerca de la importancia de la lucha campesina, de los pueblos originarios, de nuestras realidades de vida, tanto en Resistencia, Chaco, como en Guasayán, Santiago del Estero, como en tantas otras regiones argentinas y latinoamericanas. Por medio de nuestro saludo a Mónica, saludamos a todas y todos sus colaboradores de la Red de Comunicación Indígena del NEA o del NOA. Y aprovechamos para que sintonicen los programas Voces Originarias y Raíces Milenarias, que se emiten por nuestra radio y se difunden por la red Farco satelital cada semana, desde los que muchas organizaciones originarias podrán aprender para fundamentar las legítimas luchas por sus derechos, muchas veces postergados. Por cualquier comunicación con la producción de este programa, escriban su correo electrónico a evangelioyrealidad@yahoo.com.ar. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad. El padre Raúl Ibarra nos ayudó a reflexionar acerca de la necesidad de coherencia que hemos de tener en nuestra vida cristiana, desde la invitación que Jesús nos hace para no quedar fuera del banquete del reino, buscando a los del camino, sabiendo ver con los ojos de Jesús dónde están los estigmatizados, los más sufrientes, los más alejados y débiles, como gran gesto misionero y compasivo. Asimismo, el presidente Lugo nos compartía la sensibilidad de su sueño político de inclusión social, animándonos a salir de nuestros propios encierros, tal como nos hacía referencia el padre Ibarra, para llegar como iglesia, como pueblo de Dios y comunidad, a todos los sectores, con nuevos aires de diálogo y de encuentro, especialmente con el pueblo pobre y los sin tierra,